bien, no se asusten si por ahí me ven. Atrás de varias camionetas que ni las conté. Empecherado, rostros tapados al mando de un muchacho. Uniformado, bien equipado por los ranchos. Y se enfiestan las camionetas, en caliente prenden las torretas. Suenan radio siempre bien alerta, que se mueve, que reportan cerca. Pa' chambear con Don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán. No me muevan que me puedo enojar, ni les presento, soy el Gavilán. Y puros corridones bélicos, variantes. Juega doble P, primo. Arriba Culiacán. Ahí me ven, circulo la cambia en una Duracell. Ay, con que traigo tatuada la y la y la G. En mi uniforme, dos generales y un pase pa' activarme. Artesanales y unos escares pa' pelearles. Los del casco me sacan la vuelta, compas don Erta no más que tienta. F1 se jala la greña, vienen vestidos de marinela. Y pa' chambear con Don Iván, soy de la gente del Chapo Guzmán. No me van que me puedo enojar, sigue bien firme, saque el Gavilán.